José María Letón, así esto lo decimos siempre, director de la Escuela de Pensamiento Matemático Miguel de Guzmán. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos un reto de la semana pasada que dice así, que dice Toño, léelo rápido. Le propuse a Lucía jugar al siguiente juego. Voy a lanzar 3 monedas no trucadas al aire. Si todas caen cara, te daré 10 euros. Si todas caen cruz, también te daré 10 euros. Pero si caen de cualquier otra forma, tú me das 5 euros. Lucía aceptó el juego. ¿Ha hecho bien o ha hecho mal? Hemos tenido 12 llamadas, profesor. De las cuales, solamente... ¿Cuántas cree que se han equivocado? ¿De cuántas ha dicho? 12. ¿Qué pocas? 12. Se han equivocado 7. ¡Hombre, no! Vamos a empezar con el fallo. Profe Letona, la chica ha hecho bien en aceptar el reto porque tiene 2/8 de posibilidades de fallar. Es decir, que tiene un 75% de posibilidades de llevarse la pasta. Letona, ese reto... No me pongas esas caras. No, vamos a ver, esto es una diarrea mental. Pero oiga, es que esas caras... Mire usted a cámara y ponga otra vez la cara que ha puesto. No la quiero ni ver, pero es diarrea mental. Que no es correcta, es que no hay esa manera. No. ¿Cuál es la respuesta? ¿La respuesta cuál era? Vamos a ver. ¿Cuántas posibilidades hay en total? En total hay 8 posibilidades. No hay nada más que pintarlas, ordenarlas y ponerlas. De las cuales, ¿cuáles son las favorables? Todo cara o todo cruces. Hay 2. Luego hay 2/8, que sí, es un cuarto. Eso es. ¿Y cuáles son las que no me son favorables? Pues el resto de un cuarto. 7, ¿no? ¿Hasta 1 cuánto es? Ah, 3/4, dices. 3/4, vale. Claro. Bueno, yo hay una pregunta que sí me interesa, aunque que meta un poco la cuña aquí. Yo viendo esta incompetencia... ¿Nos deja primero poner numérica, las respuestas correctas? No. No, es que viendo esta falta de este anumerismo perfecto del grupo, no llego a comprender cómo han conseguido calcular que la mitad de 59 segundos sea 29,5 segundos. ¿Cómo lo consiguen? ¿Tiene ustedes alguna ayudante? Sí, las calculadoras, profesor. No, ni usted no sabe manejarlas. 29 segundos y medio es la mitad de 59 segundos. Sí, pero ¿quién se lo ha dicho? La calculadora se lo está diciendo. Ustedes solos no lo han podido hacer. Divide usted 59 entre 2 con una calculadora y pone 29,5. Eso es Dani, la voz en off, que lo calcula él mientras ha lo habido dice, alguien. Cada día. Claro. A ver, vamos al siguiente. Han acertado 11 personas el reto. ¿Se piensa usted que los oyentes no, pero sí? Vamos a escuchar. Venga. Hola García, voy a responder al reto del profesor Letona, ya que nos explicó lo que era la esperanza matemática. Lucía no hace bien en aceptar el reto porque su esperanza matemática es la probabilidad. Hola, es para el profesor Letona. Lucía ha hecho mal en aceptar porque pierde de 8. Lucía no ha hecho bien aceptando el juego. A ver cómo lo explico. Lucía ha hecho muy mal en aceptar la apuesta. Como explicó el profesor Letona hace unas cuantas semanas, hay que utilizar el concepto de esperanza matemática. La probabilidad de sacar... La que tiene arte de perder es Laura, puesto que tiene una probabilidad de 2/8. Y el que tiene las de ganar es el profesor Letona. La esperanza que tiene... matemática consiste en multiplicar esa probabilidad por... lo que espera ganar o perder en dinero. A ver, creo que Laura ha hecho un mal negocio. Todas las iguales son 2 casos posibles de 8 totales que hay con la... La respuesta es que... Es correcto lo que nos están contando, profesor. Es correcto, pero no se llama Laura, se llama Lucía. Ah, vale. Es que los enunciados hay que leérselos también. Si no es por una cosa, por otra. Claro. Usted nunca está contento, profesor. Nunca. Bueno, que hemos hecho un sorteo, ya sabe usted, de los que Venga. Nos gustan hacer a nosotros. Sí, señor. Y la llamada que ha ganado, mire, ha sido esta. Venga. Buenos días, somos los alumnos de quinto y sexto de la Escuela de Aduna. Creemos que tenemos la respuesta del reto de esta semana. La respuesta es que Lucía hizo mal en aceptar la apuesta, porque tenía más probabilidades de perder que de ganar. Un saludo y muchas gracias. ¿Sabe usted que son? Es que lo hemos hecho más cortito, ¿vale? Para que durara menos, pero son los alumnos de quinto y sexto de la Escuela de Aduna en Guipúzcoa que se van a llevar el libro 1+1=10 de la editorial La Muralla. ¿Qué le parece que le demos Magnífico. El libro a esta Además, gente, estos chicos a estos niños? De quinto y sexto de educación primaria. Sí. Es fantástico que lo hayan trabajado. Y que saben más que Toño. Y que lo han dicho y mucho más. Hombre, vamos. Bueno, eso es muy fácil. Sí, también es verdad. Eso es muy bueno, fácil. Usted ha puesto en el libro que 1+1=10, no digo nada. Pero vamos a ver, 1+1=10. Usted el título. Claro, pero esto está hecho para personas que saben. Bueno, otro día lo Toño, que te va a dar por todos lados. Déjale pero al vamos, profesor. Hablamos. Carnet de identidad. ¿Vamos al lío de hoy? Vamos al lío de hoy. Venga. Venga, hoy lo que pretendía yo, no es el tiempo que me queda, pero bueno, lo que pretendía yo... Cuatro hoy... minutos, más o menos. Menos mal que solo voy a hablar del infinito. Que si bueno, fuera una más, cosa más pequeña... Allá, espérate. Pero bueno, esto es un... Venga, hable usted un poquito. Venga, va, cuente lo que quiera. No, el infinito es algo que la gente maneja como si fuera un número. Y esto es perfectamente absurdo, porque el infinito no es un número. Claramente no es un número, porque si hacemos algunas operaciones aritméticas con el infinito, nos damos cuenta que el resultado no es el mismo que daría si estamos trabajando con números. Eso. El infinito es algo más que lo más grande posible. No es un Google. ¿Qué? Es un Google. Google. Ah, vale, un vale. Google es una unidad enormemente grande que es 10 elevado a 100. Y el Googleplex es 10 elevado a 10 elevado a 100. Son enormes números inmensos. Ya Carl Sagan le dedicó un capítulo entero de aquella serie tan estupenda y lo hacía como lo hacen ahora el anuncio del perrito con el papelito. Sí, que va tirando el papel higiénico. Sí. Pues Carl Sagan hizo lo mismo con un rollo enorme, iba dando vueltas por otras partes y era interminable. O sea que le pues han copiado no era, los del se lo papel copiado, higiénico naturalmente, al Carl Sagan. Naturalmente. Lo que pasa es que Carl Sagan se ha muerto y no ha podido reclamarlo. Pero ni el Google ni el Googleplex son capaces de determinar la dimensión de un infinito. El infinito puede ser un infinito que se está creando. Cada vez que añadimos uno más, estamos yendo, caminando hacia ese infinito, o en un infinito que ya existe, que es algo que ya está en sí mismo. Pero no son números, son conceptos. Mm. Y al ser conceptos, no tienen nada que ver con los números. ¿Pero porque no es abarcable el infinito? Por ejemplo, no es, claro que no, claro que no. Le estoy entendiendo, ¿eh? Fantástico. Toño no. No, pero además he visto con satisfacción que los oyentes están recogiendo las ideas que estamos desarrollando aquí como la esperanza matemática. Ha sido fantástico. Muy bien. Bueno, pues los griegos tenían miedo al infinito, no lo entendían y por lo tanto tenían miedo. Como tenían un miedo absoluto al cero. El cero lo odiaban, no querían ni hablar de él, no reconocían su existencia. Tuvo que llegar Torricelli. Hombre, pero el cero es el cero. El cero asusta porque el cero es el vacío absoluto. Claro. Y ellos era nada. Era, y la nada no lo podían sostener. Es que usted se puede dormir una noche pensando en la nada, no. En que no hay nada, en el vacío absoluto. No. Bueno, pues Torricelli llegó en 1650, cogió un tubo lleno de mercurio, lo volvió al revés y dijo: esta parte de arriba que se ha vaciado, este es el vacío, este es el cero. Y a partir de ahí todo el mundo tuvo que aceptar el cero. Pues bien, hay una cosa: el cero y el infinito se están peleando permanentemente. El cero, cuando lo multiplica por el infinito, es incapaz de hacer el cero lo que tiene que hacer. Y el infinito también es incapaz, porque si multiplicamos un número por cero, evidentemente nos da siempre cero. El cero es capaz de absorber cualquier número. Pero como el infinito no es un número, cero por infinito es, vaya usted a saber. ¿No ha dado nadie la solución a eso? Sí, hombre, sí. Ah, pues cuál es, dígala. No, pero no es una solución que se pueda dar como producto. Sí, sí, sí. Aquí las matemáticas, una cosa que se multiplica por otra, tiene que dar algo. Tiene que llegar a la teoría de límites para que le digan ustedes cuánto vale, en ciertos casos, el cero por infinito. Es una indeterminación. Pero quiero decirle que el cero, que es tan ansioso de los números, se los traga a todos. Dígame un número que multiplicado por cero no sea cero, no existe. Ninguno. Pero bien, usted dijo el otro día que un número multiplicado por cero era uno, la unidad. Ahora está diciendo que no, es cero. No, yo dije que un número elevado a exponente cero... Eso es otra cosa, Toño. Es no te siempre uno. Claro. Y no se confunda, por favor, y además eso se lo demuestro cuando quiera. Pero necesito un poco de tiempo, un papel y un lápiz, y una persona más lista que usted. Sí, no equivoques a la gente, no, para empezar, tendríamos, Toño. Tendríamos que tener además una persona más inteligente. Si quiere, le traemos a García y se lo explica. Déjele de vacaciones. Bueno, vamos a ver. Para explicar, por último, voy a sacar lo que la explicación que dio Hilbert al infinito. Digo, vamos a hacer un tema. Monto un hotel con un número infinito de habitaciones, con lo cual estoy absolutamente seguro que vengan los que vengan, ese hotel va a tener habitaciones para todos los turistas que se acerquen. Bueno, pues para mi desgracia, el primer día que abro el hotel se acercan un número infinito de turistas japoneses. Entonces, bueno, les doy una habitación a cada uno y resuelto el problema. Pero al día siguiente viene uno más y ya tengo todas las habitaciones. Ya se le formó el lío. ¿Y ahora qué hago? ¿Mm? Bueno, pues le digo al de la habitación uno, le digo, por favor, vete a la 2 y di a la 2 que se vaya a la 3 y el de la 3 a la 4 y así, etcétera, etcétera. Al cabo del tiempo que sea, me ha quedado libre la habitación 1 y en la habitación 1 coloco al nuevo turista. Ya, ¿y el último qué hace? Perdona, estamos hablando de infinito. Ah, que estamos hablando de infinito, perdone, que no, que me había perdido en el primer punto. Bueno, esto es penoso. Yo comprendo, pero que le he entendido, no, que yo comprendo que cada vez aquí me den menos minutos, pero ¿cómo no va a ser si es que no entiende nadie nada? Que no puede venir otro día, que no sea un viernes a las 6:30. Ya, es que además es muy mala hora. ¿Quién le ha mandado a usted venir hasta ahora? Y la cantidad de gente que nos escucha el viernes en la radio. Ya, eso también es porque verdad. Porque van en coche y se paran, yo sé que se paran para hacer los problemas que proponemos. Sí, en la cuneta. Pero ahora mismo no ha planteado ningún problema. ¿Vamos a plantearlo? Pues si quiere usted plantear el reto de la semana, espere, que esto hay que hacerlo bien. A ver si tenemos ahí el... El reto de la semana del profesor Letona. Bien. Determina la cifra de las unidades del número resultante al multiplicar todos los primos menores de 1000. ¿Quiere decirlo con palabras que se le entienda ahora? Pues usted coge todos los números primos. Sí. Menores de 1000. Hasta el 1000. Empieza por el primer número primo, lo multiplica, o sea, el 7, por el segundo. El 13. No sé si hay... Dios, qué desastre. Te ha saltado ya alguno. Se ha saltado alguno. Ah, me salta el 3, perdón. Menos mal, Marta. Bueno, 3, 7, 13, pero voy bien encaminado. Oiga, no me deje tan mal. Se ha saltado mal. Resultado hay uno, nada más. El 11, el 11 también es primo. Pero el 11 va después del 7. Claro, he dicho 3, 7, 11, 13. Bueno, bien, no, se multiplican todos. 5 también. Todos los menores de 1000. Es verdad. Y ahora yo digo, ese número resultante, que será un número enorme, pues evidentemente, ¿cuál es la cifra de las unidades de ese número? O sea... Y se ha quedado, toma ya. Y se ha quedado usted tan ancho. No, ya verá que tendremos muchísima gente. Se refiere al número de dígitos, ¿no? Toto, que hay en esa cifra. Claro, la cifra de las unidades. Una cosa es un número, sí, que está compuesto por cifras. Vale. Y esas cifras ocupan unas posiciones. Pues bien, hay una cifra que está ocupando la posición de las unidades. Quiero decir, ¿cuál es? Vale. En ese producto. Hay un número correcto. Lo repetimos, ¿no? ¿Vale? Determina... Hay una cifra. Una cifra, perdón, sí. Que ocupa la posición de las unidades. El número primo es Marta, si no hemos dicho que estás, no hables, no existes. Claro. Ahora si no mismo. Me he ido. Eres el cero ahora mismo. No me he ido ¿es de un aquí. Cero. Es usted un cero. Uy, es usted no, eres un... A ver. Háblame de usted. El reto. Determina la cifra de las unidades del número resultante al multiplicar todos los primos menores de 1000. ¿Lo he dicho bien? Perfecto, no ha entendido usted nada, pero lo ha dicho muy bien. Al final, profesor Letona, le hemos dado más tiempo del que usted se pensaba, es que, ¿eh? No, pero es que nos hemos comido el secciones. Que me merezco y no he hablado del infinito como yo quería haber hablado. Pero si nos ha contado todo lo que ha querido. No, no pida más, no sea tan quejica. ¿Es verdad? Sí, hombre. Vale, de acuerdo. La semana que viene le recibimos otra vez. Venga, le abrimos las puertas de vuelvo par en par. Vez. Me dejan. Un poco más Toño, fácil Toño el reto. También. Toño, no sé yo. Cuando conteste la gente a este reto, Toño, yo creo que se va a meter debajo de las piedras. Debajo de las piedras. Un abrazo, profesor Letona, y gracias por ilustrarnos tan bien como usted lo hace. Bueno, lo intento. Sí.